Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Roberto llegó el lunes como si nada. ¿Qué pasó, Roberto? Le preguntó el patrón. ¿Qué pasó, de qué o qué? Respondió él. Roberto, debo decirle, es macizo. No era pues de esperar que hablara a las primeras de cambio. Por algo llegó a supervisor. ¿Cómo que de qué? Le dijo el patrón. Te pregunto por lo del sábado, por la fiesta de Navidad. Ah, dijo Roberto. ¿Entonces qué? No, pues nada. En ese momento, como que le quería ya ganar la risa. No le veo la gracia. Fregar dos tornos y un taladro se te hace gracioso. Pues mira, Roberto, con todo respeto, estás muy... agregó encolerizado el patrón. Roberto interrumpió. Si quiere, le cuento. Nomás no me insulte, patrón. Recuerde mi calidad sindical. Roberto hizo una pausa, reflexionó y dijo, mire, para mí que faltó chupe. El patrón lo interrumpió, pero Roberto, a las 11 de la noche cuando yo me fui, todavía quedaban 4 de brandy, 2 de tequila, una pata de elefante de Bacardí, hombre. Con todo y eso faltó chupe, dijo Roberto. Por eso mandamos a comprar más. Pero como hubo que hacer cooperacha, algunos no jalaron y empezaron a referirse a la persona de usted con falta de respeto. Ya sabe usted lo que hace el alcohol. Y hubo, claro, quienes me defendieron y por eso, dijo el patrón. Si hubiera que hacer eso, que no. No, la bronca empezó por nada, hombre. Empezaron a echar vencidas. Que los de contabilidad contra los de computación, talleres contra los de intendencia. Hasta ahí iba bien la cosa, pero luego vinieron los retos. Que vámonos dando un cremosito, que a ver quién le atora conmigo, que tú me gustas pa' cuñado, que si ese güey no le atora yo me apunto, que se me van formando en fila y ya sabe, fue cosa de emparejarse nomás, hombre. Caramba, Roberto, pero tú eres el supervisor y el representante sindical, ¿cómo permites? Por eso al principio yo lo separaba. ¿Cómo al principio? Sí, porque ya después, ¿pa' qué es más que la verdad? También moví las manos, digo, uno también se calienta, no se crea. Pero ¿y las máquinas, Roberto? ¿Y las herramientas? ¿Y los tornos? Había que armarse, patrón. No crea que estábamos jugando canicas, dos que tres traían con qué, y no era cosa de abrirse. Ahí sí que ni modo, ¿eh? Primero está la vida que la herramienta, digo, claro, extrasindicalmente hablando. Y ahora que lo dice, patrón, me da mucha pena, pero de eso quería hablarle. ¿De qué? De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que usted bien conoce, patrón, es su obligación proporcionarnos la herramienta para nuestro trabajo. Hoy que llegamos no hay herramienta, digo, y la que hay no es suficiente, ni está, digamos, adecuada para la carga de trabajo del nuevo logo que nos encargó. Además, las condiciones del taller no son dignas para el trabajador. Mira, hay botellas rotas, mira, mira, mira, y restos de comida por todas partes. Hombre, los cristales están rotos, no quedan ni focos. Yo le juro que por mí trabajaremos hasta de gratis. Pero tenga usted en cuenta el contrato colectivo de trabajo y la repercusión que nuestra conducta tendría en otros sindicatos. De modo pues que si no dispone otra cosa, patrón, déjeme darle su abrazo de Navidad, porque pasamos a retirarnos con sueldo íntegro según señala la ley. Pero ¿por qué esa cara, patrón? Venga, déjeme darle su abracito, ya pasó, ya pasó. ¡Ah, qué patrón más lindo tenemos, verdad, del osito Bimbo! Hoy puede ser un gran día y mañana también.